continuamos acá en la red de la radio y ya tenemos en línea a la senadora Sandra Lazo del Frente Amplio. Buenos días, Sandra. Hola, muy buenos días. Como siempre, un gusto conversar con ustedes. Muchas gracias, igualmente. Esta mañana, si bien hay muchos temas para hablar, pasó la rendición de cuentas, también se puede hablar un poco de lo que pasó en la vecina orilla con las elecciones y lo que se viene con el balotaje, así como tema principal que nos encontramos al día de hoy es, bueno, la futura interpelación del ministro del Interior, Heber, ¿no? Sí, efectivamente, como tú sabes, hace prácticamente horas tuvimos la comparecencia del ministro a su propia solicitud de ser recibido por el Parlamento en régimen de comisión general, que fue el régimen que elige el oficialismo y que tiene un porqué, ¿no? El porqué es que no tiene consecuencias políticas. El Frente Amplio, en una conferencia de prensa, había reclamado al señor presidente de la República la solicitud de la dimisión de este ministro del Interior, que al Frente Amplio no le, no tiene absolutamente confianza en su actuación por diferentes situaciones que se han dado, pero particularmente en lo que atañe a este último caso, que fue el que de alguna manera detonó a partir de lo que es la imputación al ex senador, que culmina con la anuencia de toda la Cámara de Senadores para su expulsión del Senado, aplicando un artículo de la Constitución que justamente habla de la no ser digno del cargo que ocupa. Estamos hablando de delitos que se le imputan, que son de altísima gravedad porque involucran nada más y nada menos que a menores. Y bueno, frente al hecho de la postura que toma el ministro del Interior de defensa del amigo, de cuestiones que tienen que ver más con el ámbito privado que con el cargo que ocupa como representante del Poder Ejecutivo en uno de los ministerios que es columna vertebral de cualquier Estado republicano y democrático, realmente ese descreimiento que tuvo, esa actitud hacia las víctimas, donde ni siquiera, mire, yo debo ser muy inocente a pesar de haber trabajado tantos años en el ámbito político, pero tenía la esperanza, por lo menos, de que tuviera la dignidad de pedir disculpas para con víctimas y con familiares. Por el contrario, se los expuso en la comparecencia. El ministro dio algunos datos de quien siguió la transmisión que se hace de las sesiones del Parlamento, expuso a quien primero desacreditó, que es la principal víctima que, puso sobre la mesa estos hechos aberrantes. Entonces, siendo el jerarca de quienes debían investigar ante un eventual denunciado, se coloca del lado del denunciante y esto coloca a quienes deben investigar, en este caso a uno de los brazos colaboradores de la justicia, en una situación bastante, por lo menos comprometida, ¿no? Nosotros, cuando decimos vamos a interpelar al ministro del Interior, no estamos interpelando a la policía, no estamos desacreditando a la institución policial, por el contrario. Ahora, yo me pregunto y le pregunto a la audiencia, ¿alguien puede creer que un policía de alto rango puede cometer maniobras ilegítimas colocando en riesgo su propia carrera funcional para defender a un político? Si quien tiene la responsabilidad de dirigirlo se haya enterado o haya tenido que ver. Bueno, aquí están pasando cosas que, bueno, terminan con la imputación de Taroco, alguien también directamente relacionado, ¿verdad? No estamos con esto acusando a la policía, como quiere hacer ver en su histrionismo, se ha conocido el propio ministro del Interior. Estamos hablando de algunos funcionarios, pero la realidad es que se le reclama responsabilidad política al responsable político, no a la institución policial, en aras de sustentar una teoría de acción u omisión de su accionar. El ministro, en el régimen de comisión general, presentó una serie de datos y omitió otros. Hácese a nomarse pena de espionaje. Ninguno de estos casos se resolvió solamente por parte del accionar policial. La policía se entera a partir de la acción de fiscalía. Por otra parte, está cumpliendo con su rol. No estamos hablando de eso, no estamos hablando en contra de la policía. releva en todo caso los audios de los celulares que Fiscalía manda a incautar. En ningún momento la policía actúa por motu propio. Entonces, acá hay varios factores que yo creo que además no solamente tiene que ver con la actitud de un ministro que, entendemos, le está pasando todo por el costado y no se entera, y eso es omisión, sino que también hay otros factores que uno puede entender, y lo hemos dicho, que quien cayó, quien tuvo la anuencia de toda la Cámara de Senadores para su expulsión, era una de las puntales del partido del presidente de la República, y Heber es el otro. Entonces, difícilmente el presidente le vaya a pedir la renuncia. Ahora, es vergonzoso que se mantenga alguien en ese lugar con estas características. Entonces, el presidente, ya no el solamente el ministro, no tiene idea de lo que sucede en su entorno. Yo pregunto, el director de Inteligencia Estratégica del Estado, la única tarea que ha desarrollado hasta hoy es haber acusado a los legisladores de haber dado a conocer, a través de una filtración, el plan estratégico. Luego se comprueba que esto es mentira, esto no era cierto. Se desapareció, no sabemos dónde está. Y lo digo porque esto también tiene directamente involucrado de alguna manera a el secretario de Presidencia, al señor Álvaro Delgado, hoy aparentemente haciendo campaña política, que tampoco sabemos por dónde anda, ¿no? Entonces, seguimiento, espionaje a legisladores, al presidente del PCNT, estudiantes iniciales, hasta la ex esposa del presidente. ¿Por qué no podemos pensar que es un modus operandi de quienes están sospechados de oponerse por algún motivo que sea al poder? Y bueno, el ministro del Interior tiene que dar explicaciones, pero contundentes, no eligiendo qué dice y qué no. Bueno, aquí hay una serie de preguntas que el Frente Amplio elige hacerlas en el marco de una interpelación que formalmente será presentada la próxima semana y que va a llevar adelante como miembro interpelante la senadora Silvia Nane, y que va a tener que responder, porque sabe que en estos días, y releyendo información de otras épocas, veíamos una memorable interpelación que llevaba adelante alguien muy digno, ¿no?, dentro del Partido Nacional, que ya no está entre nosotros, que es, yo creo que el último líder que tuvo el señor Wilson Ferreira Aldunate, que interpelando al ministro de la época, a Sarsósimo, al final, en la conclusión de esa interpelación, le decía: ministro, si usted sabía estos rasgos de corrupción que se daban, en este caso en el marco de una investigación aparentemente paralela, ¿no?, para blindar a las víctimas y ayudar al victimario, pero en ese caso eran otros los temas que convocaban al Parlamento, si usted sabía, se tiene que ir. Pero si usted no sabía, también se tiene que ir, porque un ministro es el representante del Poder Ejecutivo en un tema tan importante como es la seguridad ciudadana, pero en este caso, donde se colocó justamente en el lugar donde no podía colocar, que era del lado de las víctimas. Básicamente, lo que está planteando la oposición es eso: o formás parte del desastre, o te está pasando un desastre en tu propia cartera, así que te vas o por corrupto o por inepto. Pero la pregunta que quiero hacer es esta: ¿se cree que Heber eligió este tipo de mecanismo porque Cabildo Abierto no lo sostendría? Porque sabemos que obviamente el Frente Amplio quiere pedir su renuncia, pero no sabemos qué posición tomaría Cabildo Abierto. ¿Este movimiento de Heber hace prever que Cabildo Abierto no apoyaría o no lo sostendría en su cargo, y esto generó el movimiento por parte del Partido Nacional, o no se sabe en el ambiente parlamentario cuál sería la postura de este partido, o incluso del Partido Colorado? Yo no le atribuiría la responsabilidad de haber elegido el régimen de comisión general al ministro. Está capaz que dejo librado a que en realidad es el partido de gobierno, en realidad es el herrerismo, en realidad es el Partido Nacional ante la situación que estamos viviendo, porque allí hubo señales importantes. Cuando se dio el régimen de comisión general, la bancada de Cabildo Abierto no estaba completa, había un solo legislador que fue muy cauto en dar su apoyo a las respuestas que había dado el ministro, pero también fue crítico hacia, o por lo menos dejó así una duda sobre lo que había sido la actuación del ministro. El Partido Colorado ya perdió, yo creo que parte de su dignidad. Basta con ver lo que es el comunicado de los jóvenes colorados, la presencia de esta joven que realmente me saco el sombrero porque tuvo la valentía republicana de enfrentarse en el marco de su propia interna y decir algunas cosas en el marco de la Convención Colorada. Bueno, si no escuchan a los propios relevos que tienen es porque me interesan más los cargos y los lugares que se ocupan que en la supervivencia de un partido histórico como es el Partido Colorado, y ni que hablar de lo que fue el vallismo para este país. Pero en este caso hubo algunas señales, reitero, algunos legisladores, incluso del Partido Nacional, que no estaban dentro de sala, y alguna defensa que nos llamó la atención, porque en algún momento no había sido tan así, pero bueno, una defensa del senador Gandini que fue exacerbada, que fue bastante histriónica también, pero bueno, lo entiendo también porque no nos olvidemos que también por allí en las informaciones que surgen como goteo a diario, Gandini también está involucran involucrado. alguno de los integrantes de su staff, parece que también fueron parte de estas En colaboraciones la que se misma daban, lógica, si tú estás. seguramente en aras de salvar al amigo siempre, ¿no? Pero bueno, eso está en manos de la justicia, será la justicia la que dictamine estas cosas, pero por lo menos hay un manto de sospecha que no podemos soltar. Sin duda, y mientras la justicia trabaja y ustedes, los parlamentarios, deciden, nosotros vamos a estar pendientes y estamos atentos a próximas comunicaciones. Te agradecemos muchísimo la intervención de hoy, Sandra. Soy sola que agradezco y siempre digo lo mismo porque ahora están tratando de poner el aparato de comunicación en la boca de todos los legisladores o por lo menos de los que van a los medios, diciendo que el Frente Amplio está haciendo leña del árbol caído. El Frente Amplio fue sobrio, republicano, esperó el dictamen de la justicia para opinar sobre casos aberrantes, porque basta con leer algunas de las cosas que han sucedido y que involucran a niños y que exponen a nuestra infancia, y que tuvimos sentado así a un señor que lo que hacía era levantar la mano para ir contra los derechos de los niños, porque eso son las leyes que presentó este gobierno en materia de la niñez, de la infancia, y estaba así sentado levantando la mano, En este cuando en país realidad se lo dijo, que hacía era abusar. sí, se dijo que la mayor crisis institucional desde la vuelta de la democracia era la compra de dos boxers y se le critica ahora a la oposición hacer leña cuando en realidad lo que están tratando es de que no se repita un caso de depredación sexual de niños y que además cada vez que se conocen más datos es peor. Así que no se preocupe que la opinión pública y la ciudadanía sabe realmente cuál es la actitud que está teniendo la oposición. Y bueno, estamos atentos a próximas intervenciones y de nuevo te agradecemos mucho, Sandra. Nos encontramos pronto. Hasta la próxima. Yo por más que pienso no puedo entender cuánto más te falta para reaccionar.